Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Un poquito tarde, la lluvia nos ha retenido, pero bueno, aquí estamos ya preparaditos para que esta noche sea otra noche de callejón. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Pues sí, en el Callejón del Hambre comemos de todo, cenamos de todo, desayunamos de todo. Y esta noche tenemos incluso compañía. Luego escucharemos las cositas que nos cuenta sobre el rap el gran Aaron L. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y tendremos más travesuras, como aquellas que comete el Infil metiéndose en los conciertos de la gente y contándonos qué pasa por ahí. Pero aparte, antes de todo eso, claro, todo el mundo está celebrando lo mismo, que a Santiago Serón le han dado el premio de las músicas actuales. Yo me alegro mucho por Santiago Serón, se lo merece muchísimo, pero no vamos a poner ninguna canción suya. ¿Por qué? Porque las hemos puesto muchas veces. Toda esa gente que habla, que se llena la boca de Santiago Serón ahora, Santiago por aquí, Santiago por allí, hace siglos que no ponen ni una sola canción suya, cuando en este programa ha sonado hasta el aburrimiento. Así que nosotros nos vamos a ir con otra cosa. Vamos a poner una canción que seguro habrá sonado un montón de veces en las últimas horas anteriores, en esas noches de brujas. The Witch. Y sí, esto es un adelanto del último disco de The Horrors. The Witch, la bruja. No me digáis que no hace una noche perfecta para las brujas. ¿Las veis? Están volando sobre vuestras cabezas esta noche. Entre la lluvia, las brujas van a por vosotros. ¿Quién sabe? Como aquí en el programa nos gustan las chicas malas, lo mismo os gustan. Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. Hay veces que la imagen vale más que mil palabras y otras veces la imagen se queda corta. Porque nos ha llegado al Callejón del Hambre un disco de una cantante que se llama Taera. Y la verdad es que la imagen de la portada nos ha dejado un poco así como... ¿eh? ¿Qué es esto? Y sin embargo, al poner el disco, esta chica que está en una vía del tren apoyada en una maleta, de repente se ha convertido en algo que parecía realmente interesante. No sé si aposta o no, pero la imagen parece como algo de los años 40-50, como de alguien de aquí, de España, que está ahí plantada en medio de una vía de tren. Sin embargo, las canciones no van por ahí. Swing, soul, jazz, son los mimbres con los que Taera construye este disco que se llama Mi Recompensa. Y estáis escuchando una canción que se llama Bad Boy. Y bueno, resulta que encima los temas están compuestos por la propia Taera y una persona que se llama Juan José, no sé exactamente qué porque no se ve muy bien, el apellido parece que pone Callao o Callas, algo así. Estos temas, como este que acabáis de escuchar, Bad Boy, que tiene pues ese rollo retro que a veces también sienta y que mantiene en temas como el siguiente que se llama Speak. Aquí está Speak. Me, what I was in love with you. Pues así, en una escucha rápida que hemos estado haciendo de este disco que realmente nos ha llegado prácticamente hoy, hay como dos partes bien diferenciadas. Una que es las canciones que canta en castellano y otra las canciones que canta en inglés. Yo tengo que decir que las canciones que canta en castellano no me han terminado de convencer. No las he escuchado mucho, no tengo así como un criterio claro para decir no me gustan. Pero las que me han enganchado directamente ha sido este rollo así como jazzy soul que tiene en la voz esta chica, Taera, la verdad es que engancha directamente con temas como el que acabáis de escuchar, Speak. Y bueno, pues aquí viene otro que es Extraordinary People, en el que vamos a desarrollar un poquito ese rollo swing, ahí suavecito. Those extraordinary people who surround me day by day. They live in my heart and soul. These people are special to me in every way. When walking on sunshine, when dancing in moonlight, when I'm drowning in my well, they will be there. And all these extraordinary Au. Bueno, no podemos evitarlo, nos sentimos arropaditos por esta chica con esta voz, que bueno, no sé si la noche va de brujas, pero no sé si esta chica es un hada o es una bruja. No lo sabemos muy bien, lo que sí sabemos es que hay una canción al final del disco que se llama My Little Girl, que da así como gustito, ¿no? Como para terminar, como para abrazarse frente a una chimenea. Si la tenéis, adelante. I see you every morning. You light up my evenings. And all this land, my little girl, you are the sun dawning. The eyes that are gleaming while holding my hand. Callejón del Hambre. Comemos de todo.